de aceptación. Creo que tengo derecho a saber si es que algún día me pudo sentir. Me cansé de esperar tu tiempo aquí terminar. Creo que me cansé de esperar. No es fácil de reconocer, siempre va a estar ahí, no dejándote seguir. Y aunque tu sonrisa demuestre lo contrario, tus ojos siempre dirán la verdad.